Sáenz desempeñó un papel excepcional en la renovación de la música francesa, tanto por su enseñanza como sobre todo por su actividad en favor de la música nueva. Escuchemos Danza Bacchanale. un excelente matemático. Además de la actividad musical como compositor, intérprete y crítico, se dedicó a las más variadas disciplinas y se entretuvo en discusiones con los mejores científicos europeos y escribió artículos sobre acústica, ciencias ocultas, escenografía teatral en la Roma antigua e instrumentos antiguos. Ahora escuchemos Carnaval de los Animales.

la Sociedad Astronómica de Francia, poseía un telescopio y organizaba sus conciertos de tal modo que coincidieran con algunos acontecimientos astronómicos, como eclipses solares. Ahora escuchemos Sinfonía de órganos. Escuchado algunas de las obras del compositor Saint-Saëns, nos despedimos. Ha sido un gusto, amigos, acompañarlos en Memorias Clásicas. No dejen de sintonizar este, su programa, y les dejamos con Piano Concierto número 2. Hasta la próxima y una buena tarde.